yo creo que termina esta pericia y por lo menos nosotros, si revisando todo el caso, si no encontramos algo muy trascendente, vamos a pedir la elevación a juicio, ¿no?